Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 1 de octubre. La secretaria general y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Gómez, ha ofrecido hoy una rueda de prensa para analizar la situación en la que se encuentra nuestro municipio una vez que el Pleno Municipal ha rechazado la propuesta de presupuestos municipales presentada por el equipo de gobierno para este año 2014. Isabel Gómez responsabiliza al alcalde de Ubrique de no haber sido capaz de plantear unos presupuestos en las fechas adecuadas ni de llegar a acuerdos con el resto de formaciones políticas que posibiliten su aprobación. No obstante, en esta rueda de prensa desde el Grupo Municipal Socialista se anuncia que continúan abiertos al diálogo, aunque reclamando una mayor implicación desde el equipo de gobierno. Y el motivo de esta convocatoria es que el Grupo Municipal Socialista quiere hacer una valoración respecto al último pleno, donde no salieron hacia adelante los presupuestos para el Ayuntamiento para este año 2014, y en la que desde luego para mi grupo no cabe duda que la responsabilidad directa recae en el alcalde y el equipo de gobierno. Tengo que decir que a la fecha que se aborda este presupuesto nos parece de nuevo una fecha mala. Nosotros los presupuestos teníamos muy claro que se tenían que abordar cuando deben, que es antes de que comience el año, pero viendo lo que ocurrió con los presupuestos 2013, el Grupo Municipal Socialista le planteaba al alcalde el poder mantener en el primer trimestre del año las reuniones que hicieran falta para determinar los posibles acuerdos. Y esas reuniones no se han mantenido, ni se han planificado, ni se han abordado, con independencia de que para el alcalde hayan sido muchas o pocas reuniones. Yo sí tengo que decir que a las reuniones vamos cada vez que podemos y no faltamos a casi ninguna, pero que y por ir como que tampoco. De todas formas, es una falta, en este caso del alcalde, que no ha querido abordarlo en el tiempo que nos parecía más prudencial dentro del ámbito del 2014. Y acto seguido tengo que decir también transmitirle a los ubriqueños un par de cuestiones. Una, el Grupo Municipal Socialista no se opone, y además lo defendemos como instrumento fundamental en política, al diálogo y al intentar llegar a acuerdos con el partido que sea. Nosotros creo que hemos dado pruebas suficientes de que el PSOE está por encima de cuestiones partidistas. Estamos al lado de las soluciones del pueblo de Ubrique, de donde creemos que tienen que venir la respuesta a los problemas de los ciudadanos, y desde luego nosotros lo que sí vamos a exigir al alcalde es que si nos sienta sea para intentar llegar a esos acuerdos. Lo que nos parece muy significativo es que las declaraciones que he podido escuchar sobre este asunto del alcalde dice que va a sentar a los grupos para abordar los presupuestos, pero que él entiende que los presupuestos son los que tienen que ser para Ubrique. Es decir, que de nuevo estamos ante la imposición sin tener ningún tipo de margen para poder negociar con él, y el alcalde parece que olvida que está en minoría, que además él olvida que es él el que tiene que llevar la iniciativa y es el que tiene que sentar al resto de grupos y convencernos de lo que parece que él está convencido. Pero también me sorprende que de nuevo engañe de manera, yo no sé si queriendo o sin querer, pero está claro que vuelve a engañar a los ubriqueños. Él no puede presentar una moción de una cuestión de confianza en el tiempo que resta para las elecciones municipales. Si no lo sabe, se lo decimos, y si lo sabe, pues entonces tiene una palabra muy directa de cómo se definen ese tipo de cosas. En el último año del mandato municipal no se puede presentar ninguna cuestión de confianza, por tanto, tampoco se puede presentar ninguna moción de censura. Así que si se bloquea por su parte los presupuestos, no podrá utilizar ese instrumento para aprobar los mismos antes de que finalice el año. Aún así, como digo, el Grupo Municipal Socialista no va a negar nunca el diálogo, pero sí es verdad que nosotros tenemos que reivindicar al alcalde su incapacidad sobre este asunto y también sobre otros tantos. Nosotros ya denunciábamos en convocatorias anteriores que el Ayuntamiento de Ubrique no había presentado ningún proyecto para el programa de empleo estable, lo que había limitado o imposibilitado que Ubrique se beneficiara de un proyecto de unos 300.000 euros. El año pasado, como le dimos la, hicimos la crítica en los medios y estuvimos sobre este asunto, el año pasado corrigieron y presentaron para esa anualidad un proyecto del antiguo mercado de abasto, pero es que de nuevo volvemos a encontrarnos que el alcalde deja pasar las oportunidades para nuestro municipio. Hay una subvención de diputación para temas deportivos que el ayuntamiento ha presentado fuera de plazo, con lo cual en principio no vamos a tener subvención de la diputación. Nos parece ilógico, teniendo a un concejal que está en las tareas de gestión municipal y además teniendo una estructura del Patronato Municipal de Deporte, no hay excusa, no hay explicación sobre este asunto, salvo que no se está en lo que se tiene que estar, que es en las cuestiones del municipio. Y desde luego, otro ejemplo es lo que se ha producido esta mañana en el Pleno Extraordinario de Diputación. Se han aprobado los programas de la Activa 2014, hay previsto dos proyectos por municipio de 50.000 euros cada uno, donde los temas son para eficiencia energética, caminos rurales o la eliminación de barreras arquitectónicas, y de nuevo nuestro ayuntamiento no ha presentado ninguno. Afortunadamente en el Pleno se amplía el plazo hasta el viernes 3 de octubre y espero y esperamos desde el Grupo Municipal Socialista que el alcalde, que el ayuntamiento presente los dos proyectos que le corresponde a este municipio y a nuestros ciudadanos, y que por tanto se deje de tanta posición política como lo denomina él y que haga gestiones y que se vea que el ayuntamiento y el alcalde está lo que tiene que estar, que es en trabajar en el interés general de este municipio y teniendo resultados sobre los mismos. Otros temas de interés: en la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique va a convocar a lo largo de los próximos meses distintos talleres destinados a favorecer la empleabilidad entre los jóvenes del municipio. Su responsable, Bartolomé Panal, ha adelantado que se pondrán en marcha talleres de iniciación al alemán y el inglés, talleres sobre nuevas tecnologías y búsquedas de empleo y talleres sobre redes sociales. Así lo anunciaba en la última sesión plenaria, donde además daba a conocer que el Centro de Información Juvenil de Ubrique va a participar en un encuentro centrado en las artes escénicas que se va a desarrollar entre los días 11 y 12 de octubre. Desde la Delegación de Juventud quisiera comentar que el día 31 de julio se clausuró el taller de aplicaciones prácticas a la gestión contable con 30 horas de duración impartido en la Academia Multimedia, subvencionado un 50%. El día 29 pudimos disfrutar de una noche de concierto en la Plaza de Jardín con dos grupos de jóvenes y un solista, iniciado en el mundo de la música, donde nos deleitaron con lo que ellos saben hacer en un escenario, tocar y cantar, donde fue entrada libre y gratuita. También os quiero comentar que estamos en conversaciones para llevar a cabo diferentes cursos destinados para jóvenes, donde pronto los pondremos en marcha sucesivamente, como son iniciación al alemán, nuevas tecnologías en búsqueda de empleo, como sería el buen manejo de las redes sociales, portal de empleo, cómo formalizar tu currículum vitae, etc. Iniciación al inglés, aprender a enfrentarse a una entrevista de trabajo, todo por supuesto para intentar mejorar la empleabilidad de los jóvenes vecinos de nuestra localidad y con ello aportar a nuestro posible alumno una mejor formación para enfrentarse un poco más preparado para el mundo laboral. Por otro lado, comentar que desde el Centro de Información Juvenil de nuestra localidad se ha programado un encuentro centrado en el mundo de la arte escénica que tendrá lugar el día 11 y 12 de octubre en el Albergue Juvenil de Jerez. Dicha actividad se encuadra dentro de lo que se ha venido trabajando en red con Casas de Juventud de Arco y San Fernando durante este año, lo que propició la participación del Taller de Teatro y Expresión Corporal de Ubrique, encuentro que tuvieron lugar en Arco y San Fernando, donde los grupos de las tres localidades pudieron representar sus obras en espacios tan emblemáticos como el Teatro Olivares Beas de Arco y el Teatro de las Cortes de San Fernando. A este encuentro que tendremos en Jerez también se suma la localidad de Rota. Durante los dos días del encuentro se llevarán a cabo diferentes acciones formativas en las que se utilizará el teatro como herramienta de trabajo. Para esta iniciativa se cuenta con la colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud, que corre con los gastos de alojamiento y manutención, mientras que el transporte y la formación correrá a cargo de los cuatro ayuntamientos. Se dispone de 12 plazas por localidad, estando abierta aún la inscripción. Respecto a la Delegación de Medio Ambiente, comentar que conjuntamente con el Departamento de Medio Ambiente y el Servicio de Limpieza y Recogida de Biorreciclaje se está atendiendo dentro de lo posible las quejas y sugerencias de los ciudadanos de nuestra localidad, como siempre se ha hecho, pudiendo ser por suciedad en diferentes calles, tema contenedores, ciudadanos que incumplen la ordenanza de residuos, como en tema de tenencia de animales o en tema de ruidos que se pudieran ocasionar molestando a algún vecino por alguna actividad de determinado establecimiento. Antes de terminar mi intervención, me gustaría hacer mención a los trabajadores del Servicio de Recogida y Limpieza Viaria para felicitarlos en este pleno por el gran trabajo que han desarrollado en feria y fiesta de nuestra localidad, y que aunque es un trabajo que desarrollan todo el año, en feria y fiesta vienen demostrando que en estos días todo tiene que estar en mejores condiciones y poner todo su empeño. Por eso, darle la enhorabuena a todos los que hacen posible que todo salga bien desde este equipo de gobierno. En el pasado pleno ordinario también presentaba un informe sobre la gestión realizada en el último mes el concejal de Deportes, Turismo y Tráfico, Víctor Chávez, el cual ha destacado que se ha procedido a la instalación de placas solares en las pistas de atletismo y en los dos pabellones polideportivos. Yo destacar una serie de cosas. En deporte, pues bueno, lo más destacable es decir que el próximo día 29 comenzarán las distintas actividades programadas por el Patronato Municipal de Deporte, después del parón de vacaciones, donde se ha procedido a la limpieza y mantenimiento de distintas instalaciones. Decir que se ha llevado a cabo la instalación de placas solares en distintas instalaciones deportivas y con ello sí para llevar un mayor ahorro de combustible. En las tres instalaciones que se ha procedido a la instalación de estas placas es en las pistas de atletismo, en el pabellón municipal cubierto y en el pabellón del Instituto Nuestra Señora de los Remedios. A partir de esta semana, pues se comenzarán las distintas ligas deportivas donde colabora el Patronato Municipal de Deporte. Y también pues poner en conocimiento de todos que el pasado día 6 de septiembre pues se celebró el 3x3 de baloncesto, que viene celebrándose años anteriores, organizado por Looking 3x3, donde después de incumplimiento y dejadez de la organización, pues ha habido distintas quejas de algunos equipos que se habían desplazado a Ubrique. En el tema de turismo, pues decir que el próximo 1 de octubre se harán públicas las estadísticas de visita hasta el tercer trimestre. Destacar también que el próximo 27 de septiembre, con motivo del Día Mundial de Turismo, pues se va a celebrar una ruta turística por la Sierra de Ubrique, y así pues para aprovecharla como promoción turística. Y en seguridad y tráfico, pues solamente destacar que después del intenso mes donde hemos tenido bastantes eventos con multitud de personas, en cada uno de ellos, pues destacar afortunadamente la escasez de incidentes sin tener que destacar ningún altercado. Y decir también donde ha habido que intensificar también los servicios de la policía local. Y en tráfico, pues sí que decir que aunque dije en el pleno anterior que se instalarían reductores de velocidad en distintos sitios, entre ellos la avenida Sebastián Maciá del Pato, pues hasta ahora ha sido imposible porque no nos ha llegado el material, pero una vez que lo tengamos aquí, pues urgentemente se procederá a la instalación de ellos. Finalmente, en este apartado dedicado al control de los órganos de gobierno, intervenía el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, el cual ha anunciado, entre otros asuntos, la intención del Instituto Andaluz de Tecnología de participar como patrono en la fundación del Centro Tecnológico de la Piel, así como afianzar las relaciones con Empiel. Con fecha 17 de septiembre hemos enviado a Cien Consulting un escrito con relación a asunto plan de juventud de Ubrique. Leo textualmente el escrito. A la Junta presente le remito copia del informe sobre el primer plan transversal de juventud de Ubrique 2011-2014, realizado a petición de este ayuntamiento por el Servicio de Juventud y Estudio de la Diputación Provincial de Cádiz. Como ustedes bien saben, el citado plan fue contratado por este ayuntamiento a esa empresa, procediéndose a su correspondiente pago. Y a la vista del contenido del mencionado informe, se suscitaban determinadas dudas sobre el primer plan transversal de juventud de Ubrique 2011-2014. Pudiera haber sido copia, al coincidir exactamente su contenido del plan de juventud del Ayuntamiento de Totana. A fin de esclarecer dichas dudas y a los efectos legales que correspondan, luego me remiten a este ayuntamiento todos aquellos datos, informes, estudios, antecedentes o documentación que tengan a su disposición sobre el plan elaborado para este ayuntamiento, así como se nos remitan las aclaraciones o alegaciones que estimen oportunas. En el tema del sector de la piel, hemos estado reunidos con... Estuve reunido completamente con el director del Instituto Andaluz de Tecnología y precisamente esa reunión se llevó a cabo en julio. Posteriormente, este señor del director del Instituto Andaluz estuvo en Ubrique en una reunión con los empresarios. En esa reunión no estuve yo, era una reunión del IAT con Empiel. Y ahí se plantea, pues, posteriores reuniones, en este que yo pensaba que se iban a hacer este mes de septiembre, creo que se van a trasladar a primero de octubre, donde de alguna forma pues van a estar presentes Empiel y Centro Tecnológico, con la idea pues de aunar esfuerzos, que todos marquemos una misma línea de trabajo y sea un trabajo conjunto empresarial en cuanto a Empiel y a MOVE. Y ahí lo que plantea el Instituto Andaluz de Tecnología, pues de alguna forma es entrar en colaboración tanto en Empiel como en MOVEX, y en un momento dado, según entiendo yo, pues ellos sin duda pues quieren entrar ahí como bien como patrono importante dentro de lo que sería MOVE. Y lo que trata también el ayuntamiento, lógicamente, en este momento del sector de la piel, donde otras marcas están volviendo a Ubrique, creo que es el momento de que aquí pues nos sentemos, esclarecer pues esa reuniones, para que esas diferencias que puedan haber entre Empiel y MOVE se diluyan y se solucionen. Y de todas maneras, pues en esas reuniones, tanto a Empiel como a MOVE, así se lo comenté a los distintos presidentes, pues estarían presentes, lógicamente, alcalde y todos los portavoces de todos los grupos políticos. También estuve con Josefina, concejal de Salud, con la delegada de Salud, porque con anterioridad a las reuniones que habíamos mantenido con el delegado anterior, Ángel Acuña, allí en esas conversaciones planteamos que sería existiendo una serie de demandas que se debían de mejorar en el Centro de Salud de Ubrique en cuanto a temas de traumatología y ginecología y otros. Y en esta reunión pues le planteamos que esa deficiencia y otras pues seguían, y quedó pues en contactarnos sobre posibles soluciones o posibles cuestiones que se llevarían a cabo. Tengo que agradecer también, y ya de esa documentación tienen todos los portavoces documentación, de un acuerdo de colaboración que el Ayuntamiento y Tamal y la Asociación de Vecinos de Río Ubrique y Arroyo de Barrida, que ya se ha documentado a esta información a los portavoces. Es un trabajo que es bastante importante, donde este trabajo con relación al tema del río Ubrique pues se ha entregado toda la documentación a los portavoces, porque es para que los distintos grupos políticos, si creen conveniente aunar o detallar más información, que creo que es importante estas cuestiones, para que de una vez por todas en el pueblo de Ubrique, en cuanto al tema de río, inundaciones y otros temas, vayamos buscando solución y que la Junta de Andalucía colabore con el Ayuntamiento de Ubrique. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.